minutos pasado las 11 de la mañana. Buen día, mi nombre es Pablo Silva, me acompaña Santiago Pecio. Esta es una nueva edición de Desayuno de Campeones, hoy con el cambio cantado. Cuando falta Pedro, tenemos a Santiago Pecio. Así que Santi, te saludo, buen día, ¿cómo va? Buen día, Pablo, pero ¿quién es el suplente? Vos. No, no me digas eso. No está Pedro, hablemos mal de Pedro, no, aprovechemos. No. Es el capitán del equipo, después me limpia a mí. Él después escucha el programa y va a saber lo que estuvimos diciendo. Además es muy cumplidor, es un jugador 6 puntos. 7. No, no, yo le doy 6. Para que no sea grande. Mandémosle un saludo a Pedro, que seguramente, como decís, el martes o miércoles va a estar escribiendo en el grupo de WhatsApp diciendo, escuché el programa, seguramente. Va a decir, che, qué voz de resfriado que tenía Santi, ¿qué pasó? Y sí, el cambio climático, me está matando el justo cambio recién climático. Los chicos de una... Exactamente, hablaban de la cumbre por el clima, bueno, a las personas como a mí nos afecta muy fuerte. Está bien, ahora le dicen clima, pero bueno. Fin de semana cargado de deportes, tuvimos la liguilla pre-Libertadores con el Clásico de Avellaneda, tuvimos a los dos conjuntos de La Plata disputando la liguilla por un lugar en la Copa Sudamericana. Mucha polémica con uno de los conjuntos platenses, con el equipo de Pedro Troglio. Estudiantes salió victorioso en un partido bastante, bastante chato, podríamos decir. Y ayer las miradas se las llevó... Chato con O, ¿no? Sí. Independiente con Racing en el Clásico de Avellaneda. Tal vez la competencia más importante que le quedaba al fútbol argentino, más allá de los conjuntos que tienen competencia internacional, como son los casos de Huracán y de River. Y me parece que vos vas a tener ganas de hablar un poquito de, para mí, el que fue el mejor partido del fin de semana, con Banfield y Aldo Civi peleando también un lugar en la Copa Sudamericana. Sí, fue un partidazo realmente. Igualmente creo que tenemos que comenzar o por los equipos de La Plata o por Independiente y Racing. Dejemos lo de Aldo Civi y lo de Pepe Sanz, que fue heroico. Me emocionó Pepe Sanz pareciéndose a aquel de Lanús. Ah, bueno, vas a hablar de derrotas dignas, pero bueno, después hablamos de eso. No, la llave no terminó. Pero ayer perdió. Está bien, 180 minutos son. Bueno, me parece que el Clásico de Avellaneda, por la importancia y porque es el boleto más importante que queda en disputa, fue lo más importante. Una gran victoria de Racing, que después de 14 años pudo ganar en la cancha de Independiente. Tal vez jugando algo que su técnico hace unos años o hace unos meses no pregonaba. Se habló mucho en la semana del sistema táctico que iba a utilizar con un solo punta, con Bou como único delantero, con el paraguayo Oscar Romero tal vez un poco más retrasado, pero con funciones netamente ofensivas. ¿Qué te pareció el partido, el conjunto, la victoria del conjunto de Diego Coca? Mientras miraba el partido se me venía a la cabeza la bandera de prefiero que te vayas a ganar un campeonato que le dedicaron a Coca los hinchas de Racing allá por la fecha 6-7 sí. del torneo que terminó ganando Racing, o aquellos que a Bou le decían Bu. ¿Dónde se habrán metido? ¿Estarán abajo de las baldosas? ¿O estarán festejando y se habrán olvidado las barbaridades que... Opción 2, sí. Lo de Bou ayer, a partir del golazo que hizo sacándose dos hombres de encima, fue impresionante. No lo podían parar. Bou tiene eso que también le pasó contra Estudiantes. Cuando le salen una o dos jugadas, se agranda y no lo pueden parar. Se vuelve un tractor. Encara, va toda, se tiene confianza, toca, descarga. Ayer hizo el trabajo que hace siempre él y también hizo un poco las veces de Milito. Sí. Aguantando, dándole aire al equipo, descargando. Fue impresionante lo de Bou y fue para mí muy sorpresiva la victoria de Racing. Uno espera siempre que juegan Independiente Racing, en cancha de Independiente, que Independiente, como se suele decir, le muestre un poco la camiseta y se lleve los 3 puntos. Ayer pasó absolutamente todo lo contrario. Independiente, a partir de los dos mazazos de Racing que fueron uno atrás del otro, sí, en 5 minutos se puso 2-0. Creo que la localidad le terminó jugando en contra. La gente, obviamente, el nerviosismo lógico llevó a que el equipo no juegue bien, no pueda desplegar su juego. No apareció ni el Cebolla Rodríguez ni Vera, no aparecieron los que tenían que aparecer. Terminó costándole una derrota que va a ser muy difícil de revertir, pero no imposible. No imposible, más teniendo en cuenta, y lo digo con mucho respeto, la historia de Racing, un equipo, como sus propios hinchas dicen, nacido para sufrir. Sí, acá vamos a encontrar la primer discrepancia de la mañana. A ver. Porque si me preguntabas en la previa quién era el candidato a ganar el partido, más allá de la paternidad, y coincido que siempre la historia ha pesado mucho en el Clásico de Avellaneda, me parece que la solidez que tiene Racing hoy, con justamente la adaptación que tuvo Coca a dejar de lado su discurso de ese fútbol lírico, o que apostaba a la belleza por esas reuniones que él tenía con Ángel Capa o con Menotti, me parece que Coca se ha vuelto un técnico muy inteligente, y lo hablábamos, creo, en la previa, no sé si con vos o con Pedro, en la previa de que se definan los cruces de la liguilla para la Copa Libertadores. Creo que Pedro me preguntaba si prefería que Estudiantes juegue con Racing o con Independiente. Y yo le decía que prefería Independiente porque me parecía que era un conjunto que era difícil, porque la verdad aparte terminó un buen nivel los últimos partidos del torneo de 30 equipos, pero me parecía que daba un poco más de lugar a poder desarrollar el juego. Racing la verdad se volvió un equipo muy duro y la verdad le vino muy bien, siempre entre comillas esto, le vino muy bien la baja de Milito para el partido de ayer, porque Coca pudo plantear este sistema que le terminó saliendo a la perfección, y encima justamente los dos jugadores que puso para cumplir las funciones ofensivas fueron los que terminaron marcando. Está bien lo de Romero, termina siendo una casualidad, y justo le sale bien también que pidió un minuto más, dos minutos más, y termina haciendo el gol en la siguiente jugada. Entonces la verdad que creo que fue un domingo redondo para Racing. Sí, coincido en que Racing llegaba mejor. Creo que hoy por hoy es el mejor de los cuatro equipos que disputaron la liguilla pre-Libertadores. Y arrancó tarde Racing el torneo, si no lo podría haber disputado hasta el final con Boca y con Central. Sin embargo, este mismo torneo, este mismo Racing perdió 3-0 en cancha de Independiente. Bueno, pero de local también le ganó tranquilo. El último Independiente Racing fue 3-0, lo bailó Independiente. Y yo esperaba, no eso, pero sí esperaba que Independiente se imponga, no solo ayer, sino la llave, que pues se puede dar todavía, sí. Repito. Cuando Racing enfrentó a Estudiantes, estuvimos en la cancha de Racing, escuchábamos a los hinchas de Racing terminado el partido diciendo justamente esto: parece que si Racing no sufre, no vale. Sí. Así que yo no me imagino una vuelta en la cual a los 20 minutos haga un gol Racing, liquide la cuestión y estén 85 minutos festejando y de fiesta. Es más, imagino lo contrario, un gol tempranero Independiente y a sufrir. Y un partido, sí, muy interesante. Lo que sí me queda, no tengo dudas, es que cualquiera de los dos que ingrese a la Libertadores va a representar bien a Argentina. Son dos muy buenos equipos. Independiente cambió muchísimo desde la llegada de Pellegrino. Creo que Pellegrino tuvo la virtud de construir sobre lo que había hecho Almirón. No vino a destruir todo lo que había creado el último entrenador, sino que dejó las cosas buenas, trabajó en defensa, que era lo que le faltaba a ese equipo de Almirón, y se terminó haciendo un equipo muy completo, batallador cuando tiene que batallar, un equipo que sabe también tener la pelota, salir jugando. Ayer Racing lo presionó muy bien en la primera pelota del partido, sí. Ya mostró que lo soltaba a Bou y a Romero para que no salga con los centrales y el pelotazo sea para Vera. Otra virtud de Independiente: Vera es un delantero de lo mejor, creo yo, del fútbol argentino, que vos le podés tirar 10 pelotazos y te va a bajar 8. Bueno, sí. Ayer no tuvo su mejor tarde. Los centrales de Racing también creo que son de los mejores del fútbol argentino. Personalmente me cansé de decírtelo el otro día en cancha de Racing. Lolo me encanta. Bueno. Se va. Declaraciones fuertes. Fuertes. Fachero Lolo. No, mentira. Y Racing, que si entra a la Libertadores, va a sufrir la baja de Lolo, que seguramente se va a ir. Sí. De Bou, que seguramente se vaya a ir. Y habrá que ver qué pasa con Milito. Yo imagino que Milito seguirá 6 meses más. Pero bueno, él dijo que lo iba a pensar una vez terminado este maratónico torneo de 30 fechas, aunque no tan maratónico en cantidad de partidos. Sí. Si vamos a los números, jugaron menos partidos que sí, en un año normal. Cortos. Exacto. Exactamente. Tenemos que hablar también de lo que sucedió con Estudiantes y con Gimnasia. Preferiría empezar hablando de Gimnasia, porque realmente cuando suceden estas cosas en el fútbol argentino me deprimen. Me deprimen como espectador, porque vos te sentás a ver un partido o vas a la cancha o lo que sea y esperás obviamente que gane tu equipo. Y si no gana tu equipo, bueno, que pierda porque el otro es mejor. Te superó, te ganaron, bueno, ¿qué va a ser? Pasa muy seguido. Ahora, cuando un equipo pierde un partido por el árbitro, me vuelve loco. Me vuelve loco. Le saca toda la transparencia al fútbol argentino. Sí. Se había hablado de la Berni en la previa. Lo comentábamos con los chicos en el programa hace un ratito. Se había hablado porque la Berni venía de dos antecedentes muy fuertes. Uno, en una serie de promoción con Rafaela, cuando los jugadores de Gimnasia, una vez terminado el partido, declararon que la Berni los cargaba dentro de la cancha. Y el más reciente... Lo cual, espera, te hago un parate ahí porque esta historia que contás vos se repite mucho. Intuyo que será verdad porque lo han dicho muchos jugadores de Gimnasia. Y si es verdad, es de una gravedad. Sí. Perdiendo 3-0 una promoción, fue la que Gimnasia perdió 3-0, que el árbitro te diga cosas como callate, te están pegando un baile bárbaro, te vas a la B, me parece de una gravedad si esto, o sea, me gustaría mucho que se compruebe alguna vez. Es muy difícil, por no decir imposible. La Berni lo llevó a Reinaudo a la justicia. Bueno, me gustaría que esos jugadores de Gimnasia en su momento hubiesen hecho lo mismo, porque si hizo eso la Berni, no puede quedar impune. Bueno, ese era el primer antecedente. El segundo, más reciente y que me parece tuvo mayor notoriedad, fue por un partido con Estudiantes en el Estadio Ciudad de la Plata, cuando la Berni termina echando a Oreja y en la jugada siguiente Estudiantes marca el empate, un partido que terminó 1-1, pero tuvo mayor repercusión por lo que fue el relator de Gimnasia enojado. El relator enojado, conocido en las redes sociales con ese nombre. Exacto, enojado con la Berni. Ríe Fer, le gusta el relator enojado a Fer. Lo mira en YouTube, sí, cuando está bajón pone YouTube y mira el relator enojado. Pero bueno, insultando a la Berni, a toda la familia de la Berni y a Estudiantes. Eso, y el sábado. Esos eran los dos antecedentes con los que llegaba la Berni al choque del sábado. Arrancó, sumando a eso, un penal que puede ser que haya sido penal, pero si cobra ese penal tiene que cobrar 10 más. Sí, tiene que cobrar tantos penales como corners se ejecuten en un partido, porque esos agarrones hay en todas las pelotas paradas. Exacto. Entonces, venían eso a dos antecedentes. A los pocos minutos le suma el penal. Comenzado el segundo tiempo, le suma un no penal. O sea, no cobra un penal clarísimo a favor de Gimnasia. Sí, el de Nacho Fernández, decís. Sí. Y cinco minutos antes de ese... La mano. Hubo, un empujón, un centro muy parecido al de Nacho Fernández, pero un centro al segundo palo, que lo terminan desplazando, si no recuerdo mal, a Mesa. Sí. Que también tranquilamente... Sí, se había cobrado, el de Lanús. Tranquilamente lo podría haber. El de Nacho Fernández ya es... es una locura que no cobre ese penal. El de Mesa lo podemos discutir, pero el de Nacho Fernández, lo que más me llama la atención, y creo que a todos nos pasó lo mismo, es que la Berni estaba perfectamente ubicado, a 3 metros de frente a la jugada. Para el que no vio la jugada, es un desborde por izquierda, creo que es Liche que termina tirando el centro, o Mazzola. Termina tirando el centro, Nacho Fernández entraba solo para definir con un jugador de Lanús por detrás. En el vértice del área chica y la Berni estaba parado en la puerta del área, entrando al área. No tenía frente, ningún jugador no por delante. Era... Y llega un jugador de Lanús, lo carga desde atrás. Y es un penal más grande que una casa. O sea, Nacho Fernández estaba con la pelota en la puerta del área chica, ¿no? Con el no arquero se va tirado. Claro, no se va a tirar, va a hacer el gol. No, es increíble. Bueno, a vos el cambio climático también te... ¿Eso es clima o es...? El clima de los míos, digamos. Me está pasando, el clima está pasando factura. Pero bueno, penalazo a favor de Gimnasia, no cobrado por la Berni. Y para cerrar una jornada negra totalmente, faltando 10 minutos, 15. A los 35, sí. Tiro libre a favor de Lanús. 5 jugadores, porque no era uno. Eran 5 jugadores en posición adelantada. Termina cabeceando uno, tapa Navarro. Y en el rebote uno de esos 4... Sí. Que era el que no había cabeceado primero, termina definiendo. Esta es de línea. Es de línea. Pero bueno, hablamos, completa, digamos, una noche negra en contra. Pero de ellos Gimnasia. Siempre dicen que son un equipo. Sí, bueno. Así ayer que... explicaba Sánchez en el show del fútbol. Ángel Sánchez, sí. Que creo que tiene razón. Entiendo que vos decís 5 jugadores en offside. Al golpe de vista es más fuerte todavía. O sea, entran 5 en offside. Pero en realidad el único que está en offside es el que termina cabeceando. Sí. Que es, si no recuerdo mal, Benítez. Sí. Porque los otros 4, digamos, no participar de la jugada, no estar en offside. Y luego del cabezazo, el que convierte el gol de Lanús tampoco está en posición adelantada. Sí llama la atención todavía un poco más que no es uno que está en posición de offside, sí, sino que son cinco. Sí. Es medio... Es muy fuerte ver a tipos, a cinco tipos que entran en offside a hacer un gol. Y además siempre, normalmente, lo que hablan los árbitros o los jueces de línea es que la referencia que tienen y la ayuda que tienen en las jugadas así es la línea del área. Y justamente el jugador de Lanús que cabecea de parte adelantado se ve que está más de medio cuerpo adelantado en la referencia justamente que le da la línea del área grande. Entonces no tenía, y tampoco tenía, porque era uno de los últimos jugadores en la hilera, si no era el último. Veniste, sí, era el último, entonces, era el que estaba más cerca de la línea. Entonces tampoco era tan difícil para el juez de línea poder ver esa posición. La verdad que... Sí, fue una noche horrible del arbitraje. Me pareció, pero muy bueno lo que declaró Rinaudo. Porque también hay que tener en cuenta, si esto pasa en un Boca-River, van a estar 17 meses hablando de lo sucedido. Ayer, en los programas de deporte, en el show del fútbol, que fue el que miré y es uno de los programas del domingo más importantes, le dedicaron no más de 5 minutos, no más. Esto, como es un Gimnasia Lanús, se olvida, pasa. Y le dedicaron 5 minutos porque no hubo mucho partido. Porque claro, sí, porque no jugaron ni Boca ni River. Claro. Lo que hizo Rinaudo, cuyas declaraciones las levantaron todos los medios, creo que de alguna manera es instalar el tema. Para mí declaró, pero genial estuvo. Con ironía, con una calentura que, o sea, tenía la vena acá en la abrazaba garganta. En las últimas palabras, cuando le mandó saludos, cuando dijo que la Berni era de Gimnasia, la abrazaba a Ángela Lerena, que fue la periodista que estaba en campo de juego, como para contenerse. Sí, necesitaba un abrazo, Rinaudo, pobre. Pero creo que estuvo muy bien, muy bien. Y algo se va a tener que hacer con esto. Porque ya es mucho que pase. Venimos de lo que pasó en la final de la Copa Argentina, ¿hace cuánto? Sí, un mes. Un mes, 3 semanas, no puede. Todos los fines de semana pasa algo raro con los árbitros. Árbitros que evidentemente no tienen confianza, porque hasta cuando deciden bien, te salto un poco a lo que sucedió en el partido de Estudiantes. En el minuto 45, cuando expulsan a un jugador de Olimpo por un patadón, o sea, roja de acá y en cualquier lado del mundo, se le van los 11 jugadores de Olimpo a insultarlo, pero que se le leían los insultos por la televisión, lo empujaban, lo guapeaban. Y yo creo que si sos árbitro y tenés confianza en lo que hiciste, echás a todos. Que echar a uno que encima lo amonestaste porque estaba amonestado, o sea, echaste a ese. Tenés que echar por lo menos a 3 o 4. ¿Qué me venís a putear y me empujás? ¿Estás loco vos? ¿Viste la patada que pegó? Evidentemente, entre que los árbitros, aunque nos quieran hacer creer que el arbitraje argentino es el mejor del mundo, yo me niego a creer eso. No veo fútbol de todo el mundo, no veo fútbol de Uzbekistán para ver cómo son los árbitros, pero no creo que estos sean los mejores. Y si son los mejores, digo que estamos en un problemón. Evidentemente también deben tener poca confianza en lo que cobran, ¿no? Y esto de elegir, de que el presidente de Racing elija a los árbitros a dedo, también ya no da para más. Es un sistema de la era medieval. Sí, la verdad que es complicado. ¿Cómo elige Blanco a Delfino para dirigir Independiente Racing? Si ayer Delfino, que por suerte tuvo una buena tarde, porque el jugador que tuvo que echar lo echó bien, sí. El gol anulado de Racing estuvo bien, dirigió bien Delfino. Sí. Obviamente tuvo errores, como van a tener todos los árbitros, sí, en el partido, pero nada grave ni nada que haya cambiado el transcurso lógico del encuentro. Si Delfino ayer dirigía mal, ¿qué se iba a decir de Blanco? ¿Cómo va a elegir el presidente de un club el árbitro para su partido en un clásico? En cualquier partido, pero más en un clásico que te define un pase a la Copa Libertadores. Es una locura. Es una locura. Sí, la verdad es complicado. Y para sumar algo más de lo que no te gustaba de la Berni, que lo dijo el propio Troglio una vez terminado el partido, fue que cuando lo echó le dijo que era un histérico. Y Troglio le dijo, sí, tenés razón, soy un histérico por las cosas que vos cobrás. No, yo creo que lo... No, ya me supera. Me supera lo de la Berni, llega un punto que me vuelve loco. Esta mañana me llegaron a 2 grupos de WhatsApp el teléfono de la Berni. Están los hinchas de Gimnasia. Llámalo. Que algunos. Llamamos, probamos a ver si lo que. Ahora no, te lo paso. Llámalo a la Berni, Fer. Ahora te lo paso a ver si nos atiende. Ahí te lo reenvío. Si nos atiende, no sé, lo sacamos al aire y que nos cuente qué fue lo que vio. Le pregunté, me encantaría preguntarle por la Rafaela. Arranca a hablar de Estudiante, que le voy a pasar el número a Fer. Bueno, Estudiante fue el conjunto platense que primero se presentó en esta liguilla pre-sudamericana. Recordemos que Estudiantes venía de quedar afuera en la liguilla pre-Libertadores, después de su derrota ante Racing. Le tocó, me parece, uno de los rivales, aunque siempre los jugadores y los técnicos declaran que no hay partidos fáciles en el fútbol argentino, pero de la lista de rivales que quedaba disponibles, Olimpo, por una cuestión numérica, era uno de los más accesibles. Olimpo venía de, la verdad, dar, creo, la gran sorpresa de esta serie de liguilla pre-sudamericana, porque había dejado afuera a Quilmes, que la verdad después del parate por la Copa América había sido uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Desde que llegó Saba a Quilmes fue el equipo del fútbol argentino que más puntos sumó. Exacto. Entonces se presumía que iba a ser un partido difícil. La cancha de Olimpo es una cancha muy chica que no colabora tal vez con la idea que pregona Gabriel Milito. Milito, que se adaptó tal vez a las dimensiones del campo, hizo algunas cuestiones, algunos cambios tácticos en el armado de los 11 titulares. Le terminó saliendo bien porque ganó, pero la verdad fue un partido bastante malo. Bastante malo, sí. El primer tiempo Olimpo tuvo muchas, tuvo más situaciones que Estudiantes. En el segundo tiempo no, creo que Estudiantes lo manejó bien, lo maniató a Olimpo, que le llegó muy poco. Creo que fueron dos veces por dos malas salidas de Hilario. Sí, la pelota parada lo complicó a Estudiantes, algo que a lo largo de este torneo ha sido bastante problemático y se acentuó con la llegada de Milito y esos primeros partidos en los cuales había decidido marcar en zona. Bueno, ahora volvió al hombre, pero si el arquero sale mal, por más que marques en zona, nombre sí, o no marques, vas a tener riesgo en tu propio arco. Puso todo Milito, no le quedó nada en el banco. Sí. Ceruti, Acosta, La Gata. Auski. Perdón, Auski, sí, no, estoy dejando la garganta, de acá me voy a trabajar en silencio, en mute. Si el partido no salía como esperaba, lo único que le quedaba en materia ofensiva era Mendoza y Barbona, que creo que los últimos dos partidos, ante Racing y ante Olimpo, ha mostrado lo mejorcito en Estudiantes. Lo cual tampoco es mucho, sí. No te digo que jugó dos partidos de 9 puntos. Pero sí, hasta ahora Barbona en Estudiantes le sumaría un rato de su ingreso en la victoria ante River, que también... Sí, jugó bien ese día también. Pero 15 minutos. Sí. Sí, siempre lo de Barbona en Estudiantes ha sido a cuentagotas. Creo que es una de las apuestas que todavía no salió. Pero bueno, es un chico joven que tal vez con el paso del tiempo, ojalá para el bien de Estudiantes, logre acomodarse. Mira, me escribe mi vieja y me dice que sale bien mi voz. Ah, eso bueno, es cosa de madre. Bien. ¿No? Porque yo tengo la garganta reventada. Yo me escucho. Yo no es que no me escucho. No, bueno, pero viste que capaz que en la radio cambia un poco y se nota un poco mejor. Yo no te escucho tan mal. ¿No? Ah, no. Bueno, vos estás con los auriculares. Sí. Yo no los uso, no. Bueno, le mandamos un saludo a tu mamá que nos está escuchando. Sí. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, me fui del partido. No, estabas hablando de Barbone, cuál ha sido Barbona, su rendimiento a lo largo de este paso por Estudiantes. Sí. Otra cosa para resaltar, tercero o cuarto partido consecutivo, si no recuerdo mal, que Milito opta por Auski de 9, le ha salido bien, hubo un partido que Auski hizo 2 goles, sí, le ha salido mal, hubo partidos que Auski no jugó bien, hubo partidos como el de Racing en los cuales no hizo goles, pero creo que jugó un buen partido, sí. Sin embargo, y esto no es por caerle a Auski, sino por una cuestión de características, en algunos determinados momentos le sirve mucho más Mendoza, porque puede aguantar más de espalda. Auski es más de recibir, darse vuelta e ir para adelante. Sí. Tirarse a los costados, hacer diagonales. Mendoza no. Mendoza es el típico 9 que se para en el centro del ataque. Sí. Y se dedica capaz a que pivotear. No gana, pero la va a pelear por lo menos con los centrales. Y Auski no lo hace. Y también por una cuestión de que Estudiantes, con Ceruti principalmente, desborda mucho. Y al no estar Mendoza, muchas veces no tiene una referencia en el área para desbordar, llegar al fondo y tirar un centro. Los goles de Estudiantes desbordando han sido grandes jugadas en las cuales terminó entrando al área y terminó con un pase atrás, no con sí, un centro. Como por ejemplo el gol que le hizo Belgrano, que lo terminó sí, Damonte. O a Unión. El gol de Auski, el gol de Sánchez Miño con un pase de Auski. Exactamente, sí. Con el pase de Auski gambeteando al arquero prácticamente. Al igual que en Independiente Racing, creo que si bien acá ganó el visitante, menos está cerrada la llave todavía. Hubo un solo gol de diferencia En los últimos 5 minutos, cuando Olimpo se quedó con 9 Estudiantes, fue a buscarlo. El árbitro adicionó 5 minutos, no le alcanzó para marcar el segundo, lo cual hubiese sido una tranquilidad más que importante, traerse un 2-0, pero igualmente es un resultado muy positivo. Fue de visitante, ganó y ahora tiene que cumplir de local y va a estar ingresando, si esto sucede, a una Copa Sudamericana que es una tentación. Sí, creo que es una tentación para cualquier equipo. Se ha devaluado mucho el nivel de la Copa Sudamericana. Lo hablábamos semanas atrás. Todos quieren jugar la Libertadores. Ahora, la Copa Libertadores, ganarla es muy difícil. Sí. Tenés que tener un gran equipo para ganar la Copa Libertadores. Para ganar la Copa Sudamericana da la sensación que no tanto. Huracán va a disputar la final cuando terminó salvándose del descenso por un punto en la última fecha en un partido... Rarísimo. Rarísimo. Pongámosle, como dijo alguna vez Trogli, un partido raro. Bueno, ese sí fue un partido raro. Partido en el cual en el segundo tiempo no se patearon al arco. Con ese punto Huracán se salvaba y Belgrano lo pasaba a Estudiantes en la tabla de posiciones y evitaba jugar con Racing, que era un poco el cuco de esta liguilla pre-Libertadores. Da la sensación de que la Sudamericana es una copa a la cual los que clasifiquen le van a apuntar todos los cañones. Primero porque es una copa corta. Sí, son 4 series. 4 series, la cual la primera la jugás con equipos argentinos, así que ya te ahorras un viaje. Con toda la mala suerte viajás 3 veces, que te puede tocar otro equipo argentino, porque son muchos los equipos argentinos que juegan esta copa. Y si te va bien en un abrir y cerrar de ojos como Huracán, estás en la final con todo lo que implica eso en materia deportiva y en materia económica. Sí, creo que lo que decía, se ha devaluado mucho. La primera medida que devaluó esta copa fue que en Brasil los equipos que jugaban la Libertadores no podían jugar la Sudamericana. Fue algo que también terminó aplicando la Argentina. Hay algún caso excepcional, no sé, puede ser el de River porque fue campeón de Libertadores y también ya estaba clasificado, entonces por ser campeón de la Sudamericana. Entonces, tal vez esos terminan siendo los grandes candidatos. Pero bueno, falta muchísimo todavía. Pensemos que esta copa se va a empezar a jugar en agosto del 2016. Volviendo al partido en sí de la serie Estudiantes Olimpo, creo que el principal tema de esta semana va a ser la cantidad de bajas que va a tener Olimpo. 5 jugadores suspendidos y habrá que esperar qué pasa con Encina, que se retiró lesionado. Sí, decía Osela, el técnico de Olimpo, que en su plantel son 19 jugadores. Bueno, 19 menos 5, ¿cuánto es, Pau? 14. 14. Lo sabía, te estaba poniendo a prueba vos. Está bien. 14 jugadores. Va a tener que completar la comitiva con jugadores de reserva y de juveniles. Sí, yo creo que exageró un poco Cela para darle un poco más de dramatismo a la situación. Sabe que va a venir de punto a definir la serie. Tal vez quiera ponerle algunos tintes heroicos si Olimpo llega. Sí, me llamó la atención también que cuando le hicieron la nota en el campo de juego se queje el arbitraje. Yo creo que tuvo un buen partido Baliño, era, ¿no? Sí. No hay nada que reprocharle en las 2 expulsiones. No, las expulsiones estuvieron perfectas. Barbona, o sea, se quería ir, el jugador de Olimpo estaba en una pata, Olimpo sí, estaba no tenía más cambio, se cansó y le pegó un patadón, Barbona no paraba de correr, lo partió. Sí. Y después, o sea, increparon medio equipo al árbitro, lo empujaron, se le cayeron las tarjetas en el medio y bueno, alguien tiene que echar. Yo creo que el enojo venía del primer tiempo, las 2 amarillas a los 2 marcadores de punta, a Quiroga y a Villanueva, que tenían 4 amarillas los 2 y a los 10 minutos ya estaban amonestados. Las amarillas me parece que estuvieron bien, es más, a Villanueva lo podría haber echado por un patadón a Cerutti, no lo terminó echando porque no quiso. Y bueno, acumularon eso, expulsión, perdiendo el partido. Y si Quiroga está con 4 amarillas, probablemente termine con 5, ¿no? Sí. No es tan raro. Fernanda te está haciendo señas de que te va a cortar la garganta porque te está diciendo que vayas al corte. Te haces el gil, no la mirás porque querés seguir hablando de fútbol. No te vi, Fer, perdón. Y no, yo te vio. Perdón, y te estaba haciendo así, te voy a matar. No tengo vista periférica todavía. Soy un gran tenista, pero la vista periférica de Federer todavía no llegué. Gran silencio, tenista. Se hizo silencio. Gran tenista. Mandá el corte antes de que nos mate. ¿Atendió la Bernifer? ¿No atendió? No quiere hablar con nosotros. Qué Saúl. Lástima. Me hubiese encantado hablar con la Bernifer. Me hubiese encantado. Te juro que esta nota la iban a levantar en todos lados si hablábamos.

A las 12, el Deportivo de Radionauta no para. Desayuno de Campeones. Estamos de nuevo más Desayuno de Campeones. Y vamos a hablar de una noticia que para mí ya no es noticia. Porque hace... Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque es importante, porque hay un argentino involucrado. En realidad hay dos argentinos muy involucrados en la cuestión. Un argentino y medio. No, vamos a entrar en cuestiones. Xenófobas, me parece. No, por favor. La noticia es... La no noticia, en realidad, como había presentado, es que Lionel Messi nuevamente es candidato a ganar el Balón de Oro. Hoy se redujo la terna, que era más de 50 jugadores, se redujo a 3. Así que Lionel Messi es el principal candidato a quedarse con el Balón de Oro 2015. Una vez más, esta vez va a compartir la terna nuevamente con Cristiano Ronaldo, el portugués jugador de Real Madrid. Y en este caso va a estar el brasileño Neymar. Me parece que Neymar es la primera vez, o la segunda. Que... No recuerdo si en su paso por Santos estuvo nominado. Me parece que es la primera. Sí, vamos, ha tenido un año Neymar fantástico. Sí, se hablaba que el primer y el segundo lugar eran para Messi y Cristiano Ronaldo. La gran incógnita estaban planteados para ver quién iba a ser el tercer jugador. Se hablaba de Neymar o de Luis Suárez. Se terminaron definiendo por el brasilero. Sí, es raro que la FIFA se incline por Luis Suárez. Sí, lo que pasa que, bueno, los resultados salen después a la luz, pero votan el capitán de cada selección, el técnico y además vota un periodista de cada país afiliado a la FIFA. Entonces es muy raro, porque después son publicados los resultados, que haya alguna cuestión no muy transparente. No creo que salgan adulterados los resultados que después la FIFA publica en su página. Y mirá, si están en discusión las votaciones para elegir las sedes de los mundiales, me imagino que esto debe ser una miniedad para la FIFA si es que quiere trucharlo. Capaz que no, capaz que no tiene interés. Creo igual que lo de Luis Suárez va a correr más para la temporada que viene. Porque recordemos que jugó mucho tiempo sin jugar. Temporada 2014 o 2015. Exacto. O año calendario 2015. No, temporada. O sea, desde junio, claro, hasta junio. Sí. Y pasa que ya queda... ¿El Mundial entra? ¿O el Mundial entró en la pasada? No, en la pasada. En la pasada. Ya queda como viejo lo de junio del año pasado. No, el Mundial entró en esta. 2014, 2015, el Mundial entró en esta. ¿Y no hay ningún alemán? No. Estuvo Neuer en la pasada. Bueno. ¿Y el otro argentino? No, perdón, no, el Mundial estuvo en la anterior. El Mundial estuvo en el anterior. No sé, vos sos el especialista en estos premios. Estuvo Neuer, sí, no, el Mundial entró en el anterior. Ganó Lowe, el mejor técnico. ¿Estuvo Sabella? Sabella estuvo en la lista. En la prelista, digamos. Salen 4 listas. La primera tiene más de 100 nominados. Sí. La segunda se reduce a la mitad. Y el corte definitivo es cuando quedan 3 jugadores y 3 técnicos. Este premio no es solo para los hombres, sino también que se le da a las mujeres, se le da a los técnicos. También hay algunos premios para juveniles. Pero sí, Sabella estuvo en el corte de 10. Quedaron 10 entrenadores, estuvo entre esos 10 entrenadores, después quedaron 13 y quedó afuera. Y uno de esos, si no recuerdo mal, era el Cholo Simeone. Exacto. ¿Y era este año? Simeone, Guardiola y Lowe. Terminó ganando Lowe, que había sido campeón del mundo con Alemania. Este año los técnicos son Guardiola nuevamente, Luis Enrique con Barcelona, y el argentino que está nominado es Jorge Sampaoli, que creo que su principal logro fue el triunfo en la Copa América con Chile. Sí, llevar a Chile al Mundial. Calculo que en estos casos de los técnicos por ahí se analizará un poco más. Un recorrido mayor. Claro, sí. Un poco más el proceso. Y Sampaoli con Chile ha hecho una tarea excelente, posicionándolo hoy tal vez como el mejor equipo de América, sin lugar a dudas en cuanto a resultados. Ganó la Copa América, pero en la actualidad también tal vez sea el mejor equipo de América, al margen de que salió campeón. Decía que no es noticia, porque hay un dato que lo marca, de los últimos 9 balones de oro que se entregaron, en 8 Messi estuvo nominado, terminó ganando 5, y además comparte esta terna nuevamente con Cristiano Ronaldo, por 8ª vez. Me salió medio Mariano Clos. Sí, Cristiano Ronaldo. Pero bueno, de los últimos 9 premios que se entregaron, Messi y Cristiano estuvieron 8 veces nominados ambos. Sí, si no recuerdo mal, el único que les consiguió arrebatar un premio a Messi y a Cristiano Ronaldo fue Kaká. Sí. En el año 2007. Sí. Bueno, fue el único. Ahora veremos si lo logra Neymar. ¿A quién se lo darías vos? A Messi, sin duda. Messi. Sí. Creo a pesar de que estuvo 2 meses parado. Sí, pero no tiene discusión, me parece, este año. Ganó todo con Barcelona. Sí, le falta ganar el Mundial de Clubes ahora en diciembre. Posterior al Mundial de Clubes la entrega, sí, es en enero. Sí, en enero, los primeros días de enero. Sí. Sí, recuerdo haberlo visto con pileta... De por medio. Con pileta, sí, de por medio. Sí. En la casa de nuestro amigo Gabriel Luna, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Allá en Punta Lara. Sí, para... ¿Y técnico? El técnico se me complica más. Creo que no, Guardiola en esta no lo cuento, porque con el equipo que tiene solamente ganó la Liga de Alemania. Sí, o es Enrique o Sampaoli. Me quedo con Luis Enrique. Ganó todo con Barcelona. Más allá de, obviamente, también cuenta con muchas herramientas. El lado de Sampaoli suma más porque, sin ser la principal potencia del continente, consiguió ganar la Copa América. Si hubiese eliminado a Brasil, Chile... Sí. Hubiera sido mucho mayor. Sí. Pero no, me parece que me quedo con Luis Enrique. Y tenemos una última noticia para ya cerrar el programa, porque nos quedan poco más de 4 minutos, y es vinculada al tenis. Al tenis, sí. Gran Bretaña se consagró campeón de la Copa Davis después de 76 años de ese equipo comandado por Fred Perry. Pudo terminar Andy Murray su tarea. Lo hablábamos con los chicos de Mañana es Mejor. Se rompió con el mito de que se necesita un equipo para ser campeón de Copa Davis, porque bueno, años anteriores la había ganado Serbia con Djokovic y Trojki, que se podría decir Trojki colaboraba bastante, alguno en el dobles también, sí, podía ayudar. Era un buen segundo singlista. Suiza lo ganó más que con un equipo, con una dupla, porque jugaban Federer y Wawrinka casi todos los puntos, alguno cambiaba en el dobles, pero eran ellos dos los que le daban los puntos a Suiza. Bueno, España sí lo ha ganado notoriamente con equipos. España lo ganó con todo. Con equipos, con individualidades. No, pero siempre tuvo equipo España. Siempre tuvo equipo. Siempre fueron jugadores parejos entre sí. Pero bueno, este año se terminó con ese mito porque el principal referente de Gran Bretaña es Andy Murray. El segundo referente es Jamie Murray, que está lejísimos en el ranking. Es un jugador de dobles. El hermano. Sí, es el hermano de Andy. O sea, se puede ganar en familia. En familia, sí. Lo hizo Estados Unidos ya también con los hermanos Bryan. Sí, y la madre de Murray también está muy metida en el tenis británico, es entrenadora. Y no... Fue la capitana de la Fed Cup, ¿no? Sí. Pero un dato que termina con esa cuestión de que hay que ganar la Davis en equipo es que de los 12 puntos que ganó Gran Bretaña para ser campeón de la Copa Davis en las 4 series, ¿cuántos ganó Murray? Ganó 11. 11. 11 puntos. Y el otro importante que habrá sido un doble. Ocho individuales y 3 Andy Murray participó del doble. Exactamente. Y el segundo singlista ganó 1. Sí. Impresionante. Se la lleva Murray es la copa. Un dato, y sí, porque se la lleva para compartir con el hermano. Claro, que los otros, el otro singlista y los restantes que componen el equipo, no sé, que vayan a tomar una cerveza lo de Murray si quieren ver la copa. Pero bueno, es un dato que termina tal vez con esa verdad instalada de que hay que ganar en equipo. Muchas veces en la Argentina se habló de que Argentina no ganaba porque no podía conformar un equipo. Igualmente ahí creo que es otro el tema. Yo creo que lo que se decía es que no ganaba porque no solo no conformaba un equipo, sino que estaba todo mal entre los jugadores. Bueno, pero supongamos, Argentina tuvo a Del Potro en 2011. Sí. Un gran año de Del Potro en el circuito. Argentina terminó llegando a la final de Copa Davis con España. Si Del Potro ganaba como hizo Murray 11 puntos de 12, Argentina era campeón. Sí, sí, sí. No necesitaba, pero es muy difícil hacer lo que hizo Murray. No necesitaba llevarse bien con, en ese momento, el single 2 lo jugó Mónaco. No necesitaba llevarse bien con Mónaco para que Argentina sea campeón. Pero necesitas que gane 12 puntos. Es 11. Es muy difícil lo que hizo Murray. Murray ganó los 8 singles que jugó en el año de Copa Davis. Y bueno, jugó 3 dobles más con su hermano y terminó ganando también esos 3 puntos. Décima Copa Davis para Gran Bretaña, hacía 76 años, como decía antes, que no la ganaba. Y toda una rareza, ¿no? Que sí, justamente ese país no pueda conseguir la Copa Davis. No sé si rareza, porque en los últimos años no ha tenido grandes jugadores, salvo Murray. Pero me refiero a eso con la rareza. Ah, sí, sí, porque fue uno de los impulsores. En este caso, sí. Tal vez el jugador anterior a Murray que había tenido buenos resultados había sido Tim Hedman. Greg Krusevski también ha llegado a instancias finales de Grand Slam. Pero bueno, Murray era el título que le faltaba. Había ganado medalla en Juegos Olímpicos. Había podido ganar en Wimbledon después de muchísimo tiempo. El escocés que ganó Wimbledon y los ingleses se lo adjudican como británico. Y era el único de los 4 fantásticos que siempre se habla del circuito de tenis, Federer, Nadal, Djokovic y Murray, que no había podido ganar la Copa Davis. En estos últimos años lo habían logrado los otros 3, así que también pudo coronar con eso. Y se perfila como para hacer, me parece, por el proceso de retirada en el que está Federer, por su edad, y de Nadal por sus constantes lesiones, como el que puede llegar o a intentar pelearle el número 1 a Novak Djokovic. Lo cual hoy es muy difícil porque Djokovic es una máquina. Te voy a dar tarea para la semana que viene. A ver. Quiero que me prepares una columna explicándome por qué en algunos deportes como tenis o en los Juegos Olímpicos Reino Unido se representa como Reino Unido y en otros deportes como el fútbol, el rugby, etcétera, lo hacen Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda. Bueno, vamos ¿por qué en tenis juegan como Reino Unido y no como Inglaterra, Escocia? Vamos a ¿en qué momento se toma esa decisión? ¿Quién la toma? Lo investigaremos. Linda pregunta, te dice. Nos quedan 2 programas, así que... ¿Dos programas nos quedan? 2 semanas. Cortamos tempranito. Me preguntaban hoy en mañana es mejor, así que 2, ¿no, Fer? La productora dice 2, así que yo había... Ahí me cierra todo. La productora se quiere tomar que va a Tandil, la productora levanta el programa, levanta todo, no le importa nada. Es más, deben quedar 2 programas porque tienen que rendir o algo. Si no quedaba uno. Tiene una fiesta. Dos fiestas. El 19 era la fiesta, Fer. ¿Averiguaste dónde era? ¿La de Berizzo? La de Berizzo. Ah, mirá, hasta yo estoy al tanto. Esperemos estar invitados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Había prometido que para antes de que termine el año, el ciclo lectivo. Se ríe y se agarra la cara, Fer, no sé, ¿qué prometió? No, había prometido que íbamos a tener una visita importante, que íbamos a tratar de tener la visita acá, que no sea solamente la cuestión telefónica. Vamos a ver si podemos lograrlo para este lunes que viene o el próximo. ¿De alguna amiga que está cumpliendo años es la visita? No. Ah, es un desubicado. No entiendo. Es un desubicado. Le mandamos un saludo. No debe estar escuchando, pero le mandamos un saludo a Agustina, amiga de Fer, amiga nuestra también, que está cumpliendo años. Pero la visita va a ser de una persona importante del mundo deportivo. Ah, bueno. No, bien, entendí mal, perdón. Está bien, bueno. Nos despedimos porque ya este pibe está descarrilando. Vamos que vuelva a Pedro, que es el titular, según vos. Bueno, sí, soy suplente, no tengo la responsabilidad. Después hiciste un partido de 6 puntos y en la última hiciste un penal, te echaron. Hice la de Betancourt contra San Lorenzo. Descarrilaste. 2 minutos pasados las 12 del mediodía, nos vamos despidiendo de un nuevo programa de Desayuno de Campeones. Le agradezco aquí a mi izquierda, ¿ves? No está ni a mi derecha. A mi izquierda, Santiago Pesio, que vino a reemplazar a Pedro porque eres el titular de este equipo. Y yo te agradezco por pasarme a buscar. Ah, no, perdón, me equivoqué. Bueno, nos despedimos. Será hasta el próximo lunes con más Desayuno de Campeones. Chau.